El 7 de febrero el pueblo ecuatoriano definirá quién será el sucesor del presidente Lenín Moreno. Una gestión caracterizada por políticas de corte neoliberal y un estrecho vínculo con el Fondo Monetario Internacional. Medidas de ajuste, represión, privatizaciones, deterioro económico, corrupción, incremento de la deuda y una crisis sanitaria y humanitaria con casi 15.000 personas muertas producto de la pandemia de coronavirus son, en grandes rasgos, las marcas del gobierno de Lenín Moreno. Correa nos deja, pues, digamos, el legado de Correa es habernos dejado a este presidente infame que tenemos, que es Lenín Moreno, que era su vicepresidente. ¿Qué dejó el estallido social de octubre de 2019? ¿Qué implicó la gestión de la pandemia en manos de Lenín Moreno? ¿Qué rol juega hoy el correísmo? ¿Cómo entender el escenario político electoral del próximo 7 de febrero? Yo soy Alejandra Santillana Ortiz, soy parte de Ruda Colectiva Feminista y bueno, de varios espacios aquí. Soy investigadora del Instituto de Estudios Ecuatorianos y del Observatorio del Cambio Rural. Y básicamente desde los 14 años he estado cerca a los movimientos sociales, el movimiento indígena y bueno, en el último tiempo también al movimiento feminista. Y... Ecuador, estallido social, elecciones y después... Lo que ocurre cuando eligen a Moreno es que esas élites propiamente neoliberales, empresariales, vinculadas con el capital financiero bancario, primario exportador, vuelven a la palestra y vuelven a gobernar el país, ¿sí? Un país dolarizado que tiene graves problemas, digamos, para resolver balanza comercial, balanza de pagos, etcétera, siempre son los nuestros eternos problemas, ¿no? Y un país que, digamos, y un gobierno que cuando entra a gobernar, ¿no?, en el año 2017, lo que hace Moreno es ya plantearnos el relato de la crisis. Estamos en crisis, por lo tanto necesitamos resolver la crisis. ¿Cómo resolvemos la crisis económica? Por la vía neoliberal. Y, por lo tanto, la vía neoliberal es traer al Fondo Monetario, volver a firmar un acuerdo a inicios del 2019, iniciar con el proceso de despidos masivos. Tenemos 1 millón de desempleados en el Ecuador y miles de despidos, ¿no es cierto? Y una serie de cambios que son anticonstitucionales, que violan todos los derechos constitucionales que alcanzamos en el 2018, en el 2008, perdón. Eso explica el 2019. El 2019, en octubre del 2019, lo que hay ahí detrás de eso son varios procesos. Uno, un proceso de hartazgo frente a la memoria del saqueo que tienen los sectores populares y medios. Están hartos, están absolutamente hartos de todo lo que ha pasado y la gente sale. Dos, el subsidio a la gasolina y a todos los combustibles es un elemento neurálgico en la economía ecuatoriana, porque en dolarización lo único que permite bajar costos de producción es el subsidio a la gasolina. El gobierno no mide eso y creyó, pues, que podía lanzarse con una cosa como esa y por eso emite este decreto 883, ¿sí? Y lo que ocurre es que durante 12 días el pueblo ecuatoriano sale masivamente a las calles para bajarnos el decreto. Digamos, octubre, el levantamiento de octubre, el paro de octubre, ¿no es cierto?, nos permite otros elementos que también están ahora en el escenario electoral, digamos, de una manera diferente. Primero, ¿no es cierto?, el escenario de octubre, o lo que nos dejó octubre, ¿no?, nos dejó el recuperar la capacidad y la memoria del pueblo ecuatoriano y del campo popular organizado, de que es posible con la movilización y la organización cambiar algo. Somos el único país en todo el 2019 que salió a las calles, que logró transformar algo en ese momento. Vamos a la lucha, porque este nos afecta a nosotros, nos mata la vida de cada uno de los seres humanos. Entonces, los procesos de movilización del 2019 nos muestran que, en el caso ecuatoriano, es posible lograr algo, porque somos un país que se bajó el decreto, que era el objetivo, ¿sí? Sin embargo, esa fuerza que tiene la organización social y el pueblo, digamos, porque esto rebasó, esa es la segunda característica, esto rebasa a las organizaciones históricas, ¿sí?, no logra construir una propuesta orgánica, organizada, que se sostenga en el tiempo. Ya no tenemos la discusión de la constituyente, porque ya tuvimos constituyente. Por lo tanto, esa vía ya no sirve. ¿Cuál es la propuesta entonces del campo popular para sostener procesos organizativos territoriales temáticos de participación amplia? No hubo. Hubo una propuesta del Parlamento de los Pueblos, pero que no le dimos seguimiento. Esos errores, digamos, hizo que octubre fuera fundamental como un hecho simbólico, heroico, central, no quiero romantizar, pero fue fundamental, pero que no logremos sostener todo ese octubre luego en unas propuestas concretas. Ecuador, estallido social, elecciones y después, la investigadora Alejandra Santillana repone las claves para comprender el escenario electoral de Ecuador. ¿Cuánto de pasado hay en este presente? Ahora que que el correísmo ha perdido, digamos, su capacidad de hegemonizar el campo popular, la representación política y el Estado, ¿no es cierto? Y que están ahorita en una disputa, justamente, su candidato es Andrés Arauz, después de las rupturas internas del correísmo, lo que nos muestra es que nuestra crisis del sistema político sigue ahí. Nosotros ahorita vivimos una crisis política, una crisis de representación, una crisis del sistema político, una crisis ideológica y una crisis programática. Y eso se suma a la crisis económica. 16 candidaturas se disputarán la presidencia de Ecuador. Según las encuestas, las intenciones de voto se concentran en tres fórmulas. En primer lugar, el binomio encabezado por el economista y exministro de Rafael Correa, Andrés Arauz, de Unión por la Esperanza. Hasta el año pasado, una figura de perfil bajo, o como se presentó ironizando en redes sociales, un perfecto desconocido, pero con el respaldo del correísmo. En segundo lugar, y hacia la derecha, el banquero Guillermo Lasso, por el partido Creando Oportunidades, en alianza con el Partido Social Cristiano. La estrategia de Lasso es diferenciarse de Rafael Correa y levantar las banderas del empresariado, la reducción del Estado y la apuesta a las inversiones extranjeras. En tercer lugar, el referente indígena y abogado ambientalista Yacu Pérez, por Pachacuti. Busca disputar la presidencia con una agenda que refleja la demanda de los sectores populares e indígenas. Este es uno de los momentos más críticos en la historia del país. Los niveles de empobrecimiento, deterioro de las condiciones de vida de la gente, más en pandemia, con el encierro, ¿no es cierto?, con su imposibilidad para poder salir a trabajar, para vender productos, para vender en las ferias, para hacer más o menos la vida, sobrevivir la vida, digámoslo así, ha empeorado, ¿sí? Y lo que vemos ahora en el escenario, los 16 binomios tenemos. 14 binomios, bueno, 13 digamos, 13 binomios que son la representación clara de la derecha empresarial más cavernaria posible, ¿no? Unos son antiderechos pastores evangélicos, otros representan al empresariado clásico, otros son el empresariado neoliberal, el otro de más allá es el empresariado neoliberal territorial, y así, así, así, así. Tenemos, digamos, en los tres primeros puestos de todas las encuestas, nos muestran que quien lidera las encuestas es Arauz, no podría decir, no representa propiamente o directamente al empresariado, pero representa a un correísmo en una segunda etapa, ¿no es cierto?, que ya sabemos que benefició a los empresarios, tuvo una política en contra de las organizaciones, no resolvió lo posneoliberal, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Es un progresismo que ni siquiera ya tiene propuesta de Estado. Correa al menos tenía una propuesta de Estado. Este es un progresismo, lo que tú dices, tibio ahí, ¿qué será? Esta cosa ahí, ¿no? Que ni siquiera tiene un planteamiento claramente, o sea, tiene algunos elementos que intentan superar el neoliberalismo por la vía de los impuestos a los grandes grupos económicos. Vamos a fortalecer la dolarización ecuatoriana. Este es un correísmo que te habla de impuestos, de leyes, de ciertos elementos, es un correísmo que no te habla de aborto, es un correísmo que no te habla de reforma agraria, que no te habla de negarnos a los tratados de libre comercio, no te habla de nueva arquitectura financiera, no te habla, el contexto latinoamericano ha cambiado. Y este es un momento además de crisis mundial y de recesión, entonces es una cosa complicada. Y por otro lado tienes un candidato propiamente de la derecha, que es Lasso, ¿no es cierto?, ¿ya? Y Lasso, que es un banquero, ¿no es cierto? Guillermo Lasso es un banquero, es un tipo, es un empresario que lo que está proponiéndonos es la privatización en todas las esferas, con un discurso moderado, que se ha vuelto más sensato, etcétera, pero, digamos, sensato en lo políticamente correcto. Pero es un tipo tan infame que nos plantea que el Ecuador puede pasar de un salario de 400 y algo que tenemos nosotros de salario mínimo a 120, porque ya así mejoramos la productividad. Ya, ese es el banquero Lasso. Sin embargo, Lasso tiene su fuerza en la votación, o su intención de voto está sobre todo en los sectores empresariales, en los sectores medios de la Sierra y de Guayaquil, y en un amplio grupo de gente que es anticorreísta y que no quiere que gane Correa, y que no quiere que gane correísmo, digamos, en representación de Arauz, ¿no? Con Arauz están ciertos sectores populares, ciertos sectores campesinos, ciertos sectores medios que están con él, ¿no? Y en tercer lugar tenemos a Yacu Pérez. Yacu Pérez proviene de Pachacuti, ¿no es cierto? Está ahí en alianza con, digamos, las izquierdas en general, las organizaciones de izquierdas, Unidad Popular, el mismo Pachacuti, ciertos espacios. Y Yacu Pérez, que está en tercer lugar, digamos, representa o pretende representar mucho de lo legado de octubre y de la propuesta política del movimiento indígena, ¿ya? Sin embargo, como podemos ver, con 16 binomios, lo que tenemos es tres primeros candidatos, ¿no es cierto?, que concentran gran parte de la intención del voto, y luego un enorme porcentaje que se va dividiendo entre los otros 13 binomios, ¿no? Un alto porcentaje de incertidumbre, de gente que no sabe qué va a ser, de indecisión, y probablemente lo que tengamos el 7 de febrero es de ausentismo por el tema de la pandemia, ¿no? Estamos ahorita entrando a un pico alarmante. Ahora salió en Telesur una nueva noticia de cómo estamos en términos de un nuevo pico en el Ecuador. No hay camas en los hospitales, ni privados, ni públicos, ¿no es cierto? Es una cosa alarmante, terrible, y eso se suma a la crisis generalizada, ¿no? En el campo la crisis tiene que ver con que no hay posibilidades, digamos, ni subsidios, ni créditos, ni absolutamente nada para el tema productivo, que no hay cadenas de comercialización, que la gente está subsistiendo de sus propios huertos, que no hay procesos de ferias, que no hay nada, o sea, no hay nada. Están cerrados los subcentros de salud, etcétera, ¿no? Y en las zonas de las ciudades, lo que vemos es un empobrecimiento considerable de los sectores populares. Es terrible, ¿no? En Quito uno ve en cada esquina hay familias enteras pidiendo caridad. Muchísima gente que se volcó a la calle. Ecuador, estallido social, elecciones, y después, ¿cuánto de pasado hay en este presente? ¿Y qué pasa con Yacu? Yacu es interesante en muchos sentidos, pero yo ahí seré muy crítica. Creo que en general hay una crisis de la forma de hacer política. Yo no sé si ustedes tienen esa sensación en Argentina, pero hay una crisis muy jodida de los sistemas políticos y de la democracia burguesa, que ya es de larga data, pero que ahora es mucho más evidente. ¿Qué están pudiendo nuestras democracias? ¿Qué están pudiendo? Yo siento que no mucho, ¿no? Están como, ni siquiera están gestionando la crisis. O sea, yo puedo decir que este gobierno ni siquiera gestiona la crisis. Le vale las vidas de la mayor parte de la población ecuatoriana. Es una política en clave masculina empresarial, que es una política que no logra resolver porque no está conectada con la vida. No tiene que ver con la vida de la gente. Su gran debate es si el correísmo no sé qué cosa y si la corrupción. Gracias, sí. Pero ya sabemos que la corrupción puede ser una agenda también de las derechas imperialistas. Vamos a decir que les encanta ponernos el debate de la corrupción como gran problema, cuando en realidad lo que está pasando es que la gente se muere de hambre en este país, ¿no? Y eso es gravísimo. Entonces, me parece que lo que vamos a ver el domingo 7 es, por un lado, un proceso de fragmentación y dispersión del voto, un proceso de ausentismo, un proceso en donde la gente, uno conversa con la gente y ya no es pues esa emoción que había en el 2006 de ir a votar. La gente no quiere saber nada de ir a votar, la gente está cansada, no le representa nada. O sea, es una sensación de volvimos a lo mismo de siempre. Hay un sector que vota por Arauz porque es la continuidad, supuestamente es la promesa de continuidad del correísmo, y hay otros que justamente dicen Correa está demasiado cerca. Arauz, ¿qué entonces qué juega? ¿Qué clase de partido es ese en donde hay un señor desde Bélgica que define lo que hay que hacer en el Ecuador y en su propio partido? ¿Cómo así? ¿No había democracia interna? Entonces es un rol complicado. Y yo creo que la figura de Arauz tampoco convence a todo el correísmo. El mismo movimiento, digamos, cercano a Correa, no considera que Arauz, digamos, acepta que Arauz sea el candidato, votará por Arauz, pero no es un convencimiento, no es una figura que aglutine, que articula, que reúna, como lo fue Correa en un momento, ¿no? O sea, uno le escucha a Arauz en los debates presidenciales y se da cuenta de que es un tipo que seguramente tendrá algunos elementos interesantes, pero que básicamente no logra construir un proyecto para el país, no logra transmitirnos qué van a hacer. Puesto que sí. Buenas noches, ecuatorianos. Nosotros vamos a generar una política pública totalmente participativa y el Ecuador ya la conoce. Estamos viviendo la democracia 3.0, en donde tenemos la oportunidad de aportar a nuestro plan de gobierno a través del Wikiplan. En el caso de las izquierdas hay un problema, porque Yacu, que digamos es un personaje interesante porque aparece como defensor del agua, que es muy interesante además que las izquierdas, a pesar de todo, están en tercer lugar con posibilidades de también tener representación en la asamblea, que no estemos tan mal, digámoslo así, porque en otras ocasiones la izquierda ya en estos momentos estaba por el 2%, el 3%, ahora no, estamos bordeando entre el 15 y el 17% de intención de voto. Eso es algo interesante. Sin embargo, no resuelve la crisis en la que estamos. No resuelve la crisis gravísima de proyecto en la que nos encontramos. No resuelve, digamos, el vínculo concreto con la gente. Hay un problema de la ruptura de la política de la representación electoral, creo que generalizada en América Latina, con lo que le está pasando a la gente. ¿Sí? Y los ritmos del Estado no tienen nada que ver con los ritmos de la población, y menos en pandemia. Entonces, ahí hay un asunto que no veo yo tampoco que seamos muy autocríticos desde las organizaciones y no queramos abordar, ¿no es cierto? Y que lo hemos planteado desde los feminismos. Quizás tal vez deberíamos pensar no solamente en las millones de demandas, sino también en la forma de hacer política. Ecuador, estallido social, elecciones y después, la investigadora Alejandra Santillana repone las claves para comprender el escenario electoral de Ecuador. ¿Cuánto de pasado hay en este presente? ¿Qué hacemos con una economía dolarizada? ¿Cómo reactivamos en economía dolarizada? ¿Cómo hacemos eso? Tal vez si fuéramos Finlandia, pero no somos Finlandia. Somos un país empobrecido, con un índice de Gini altísimo, ¿no? Con una cosa muy jodida, muy compleja y primario exportador. Entonces, en un contexto como ese, ¿no es cierto? Lo que nos queda es pensar en otro tipo de propuestas, que no sean las típicas del extractivismo, que además implican una violencia brutal y un deterioro de los entramados comunitarios, de la ecología, de los territorios de pueblos y nacionalidades, pero que además no nos sacan de ninguna crisis. O sea, ya vivimos del petróleo, ya sabemos lo que es estar en un boom petrolero. ¿Para qué nos queremos meter a un boom minero? Eso no resuelve nada. Nosotros siempre hemos defendido este régimen monetario, por más dificultoso que sea para nuestro país. ¿Por qué, Omar? Porque da certidumbre, confianza al pueblo ecuatoriano y nosotros queremos preservar la confianza, la seguridad, la previsión de poder endeudarse a largo plazo, de poder invertir a largo plazo. La mayor parte de los candidatos se plantean en términos muy generales, su gran propuesta es inversión extranjera. Es lo que dice, inversión extranjera. No, ¿cómo va inversión extranjera? En fin, nadie entiende muy bien cuál, quién, cómo, qué va a pasar, qué están ofreciéndole al mundo, qué implica eso en términos de derechos laborales, qué va a pasar con las ganancias y con la pelea por la renta en el Ecuador, de qué tipo de inversión extranjera estamos hablando, de qué hablan, no entendemos, todo es inversión extranjera. Y, digamos, por la experiencia propia sabemos que el correísmo le apunta al extractivismo, es lo que hizo. No solamente amplió los cambios petroleros y decidió dar paso a la explotación del crudo en el Yasuní y Teté, sino que además de eso amplió concesiones con las mineras y el monocultivo de soya, etcétera, etcétera. En eso, Yacu es diferente, ¿no? Es un defensor del agua que ha promovido pues toda la lucha antiminera en la zona de la Azuay. Pero, en cambio, La propuesta anti-extractiva tampoco nos resuelve el país. Es decir, como tampoco sabemos muy bien y entonces, ¿qué hacemos? Lo que más hemos llegado, ¿no es cierto?, y en lo que podríamos estar pensando es en una discusión sobre una política fiscal progresiva, digamos, ¿no? Que es un poco la clave a la que se está llegando en muchos espacios, ¿no? Como cobrarles a los ricos, que la crisis pague a los ricos, que la... Eso está, digamos, está bien, ¿no? A mí me asusta un poco, les digo muy sinceramente, que ese sea nuestro gran planteamiento como izquierdas en el siglo XXI. Es una propuesta como muy cercana al keynesianismo. No veo dónde está lo revolucionario. No hay una propuesta de, no sé, toma de los medios de producción. Ya, todos dirán, no estamos para eso, esto no es posible de hablar. Bueno, pero ¿de qué podríamos estar hablando, no es cierto? Uno de los elementos centrales que casi ningún candidato ha hablado con seriedad son las propuestas para el agro. El Ecuador es un país profundamente agrícola. Quizás nuestra salida no está en el extractivismo, sino está en pensar en el agro como un espacio de potencia que logra además tener mayor empleo para pequeños y medianos productores, reactivación de las cadenas productivas, construcción de espacios comerciales, propuesta de soberanía alimentaria, es decir, ¿no? Redes de cuidado entre mujeres. Sí, hay muchísimas cosas que se podrían hacer en este país, pero la solución es minería. En este escenario se destaca la ausencia de perspectivas feministas. La interrupción voluntaria del embarazo sigue siendo una deuda y tanto Rafael Correa como el miembro del Opus Dei, Guillermo Lasso, se manifestaron en contra del derecho a decidir. ¿Qué postura tendrá Arauz en caso de convertirse en presidente? ¿Será efectivo el compromiso de su plataforma con propuestas para las mujeres? Por otra parte, vale señalar que es notoria la falta de candidatas. Entre los 16 binomios, solo una mujer se postula para la presidencia. Se trata de Ximena Peña, por Alianza País, quien se definió como ni correísta ni morenista. ¿Cuánto de pasado hay en este presente? Es una política claramente masculina. Es una política patriarcal en donde aparece una sola mujer que además está vinculada con Moreno, ¿no? O sea, ¿nos sirve de algo que haya una mujer que esté vinculada con el empresariado? Pues no sé. Digo, está bien como política de cuotas y de paridad, pero no resuelve eso. No tiene nada que ver, no le llega ni a los talones a los debates que los feminismos estamos teniendo en América Latina, pero ni a los talones, ¿sí? Y de los 14, de los 16 binomios, solo dos candidatos, ¿no es cierto? Ella y el candidato de la izquierda democrática, que sería como esta socialdemocracia después del 89, que ya es como la socialdemocracia neoliberal, porque vamos a decir que la socialdemocracia se neoliberalizó en el mundo, ¿cierto? Son los únicos dos que hablan de que estarían de acuerdo con despenalizar el aborto, pero solo en casos de violación. O sea, regresamos a antes de Correa. Y el resto no se pronuncia. Arauz no se ha pronunciado por el tema del aborto. Y eso que dijo en su lanzamiento de campaña, que era no sé qué cosa y feminista. Pero no ha hablado de aborto. Y el resto habla, hay algunos que hablan de que someterían al aborto para consulta popular. Yo creo que estamos en una crisis no solamente económica y política del sistema político. Estamos en una crisis del campo popular grave. Octubre fue una cosa súper importante, nos dejó un montón de lecciones, un montón de cosas hermosas, pero no resolvió la crisis que ya teníamos como campo popular, que data antes del correísmo, que se agudiza en el correísmo y que ahora trasciende. Y yo creo que ahí los feminismos, digamos, que logramos construir una, digamos, octubre fue el tiempo de las claridades. Octubre nos dio la claridad de quién estaba dónde. Y hay feministas que claramente salieron a defender la represión del Estado y salieron a con discursos racistas o no salieron a la calle porque estaban muy asustadas porque el pueblo había salido en las calles, ¿no es cierto? Entonces fue un momento en donde el feminismo decantó y ahí nos dimos cuenta que estábamos en donde estábamos. Y ahí también se fue construyendo una lógica de un espacio, de unas esferas en donde las mujeres no se reconocen como feministas, pero sí se reconocen como antipatriarcales. Y en esa esfera pudimos articular y construir el Parlamento de Mujeres y hacer una serie de planteamientos. Pero La lógica electoral en el Ecuador es muy compleja. Yo no sé cómo hacen ustedes en Argentina, pero la verdad es que aquí es muy jodido, porque los cuadros de los frentes de masas, de las organizaciones políticas, los cuadros sociales terminan siendo los cuadros políticos de las elecciones. Entonces, descabezas a la organización social, la pones en clave electoral. Eso es lo que define la energía, el debate, el tiempo de todo el mundo. Ya no volvimos a salir a la calle desde que estamos en campaña, pero no volvimos a salir a la calle, ¿sí? Y ahora se espera que el 7 de febrero se resuelvan ciertas cosas y luego regresemos a la misma dinámica. A mí me parece muy compleja eso, ¿no? Considero que es un problema el descabezamiento de la organización social. Es un problema que nuestra energía social, política, ideológica, nuestra capacidad organizativa se destine 100% al periodo electoral y se abandone las calles y la lógica de las organizaciones. Y lo que queda es un feminismo y unas organizaciones chiquitas. Chiquitas que logran gestionar, digamos, que logran articular, que logran resistir, que se sostienen todavía en sus redes de cuidado, pero que no logran disputar el escenario ni el sentido del campo popular. Entonces también tenemos un problema, ¿no? Porque no tenemos tampoco una estrategia, ¿sí? Y claro, cuestionamos a la gente que se mete a esto y que abandona procesos y tal, pero tampoco es que tenemos una estrategia de construcción y articulación y de creación del nuevo tejido social. Y en general la población vive entre la crisis económica y ahora, desde hace un mes y algo, entre y ahora qué vamos a hacer con las elecciones y candidatos por aquí y por allá que circulan, que vienen, que tal y que ofrecimientos de campaña y que debates y tal. Entonces estamos en un momento muy crítico. Yo creo que es necesario revisarnos como feministas y volver a pensar qué estamos. Yo creo que ahí hay un debate pendiente. El poder es un debate pendiente. El Estado es otro debate pendiente. Y también hay una discusión ahí muy jodida con las izquierdas, que nos nombran, que nos reconocen, que no sé cómo, pero que siguen creyendo que pueden representarnos sin que nosotras estemos. Ecuador, estallido social, elecciones y después. Una producción del colectivo editorial Marcha y FM La Tribu.